tengo un tango en la punta de la lengua resbalando. Voy buscando desde dónde va conmigo, desde cuándo. Dame un beso y decí si tiene gusto a Buenos Aires. No hay regreso, solo viaja mi memoria cada tarde. En mi club de barrio yo jugaba al ajedrez, y entre jaque y jaque un bandoneón me daba mate. Yo era pibe que querés. Y las parejas bailando entrelazaban estelas y palabras en vaivén, bajo alfiles perdedores y caballos en tropel. Sobre la torre amarilla oía la voz de Gardel. En el tablero la reina se quedaba sin el rey. Parecía la Argentina sin defensa, sin poder. ¿Dónde están los peones? ¡Qué partida tan feroz! Y yo que me distraigo por culpa del bandoneón. Tengo un tango en la punta de la lengua, está sangrando. Dame un beso, que la muerte no pregunta cómo y cuándo. Tu cintura yo la tengo entre mis manos, estás presa de este tango que te envuelve, que te agita y te atraviesa. En mi club de barrio yo jugaba al ajedrez, y entre jaque y jaque un bandoneón me daba mate. Yo era pibe que querés. Tengo un tango Tengo un tango.